¡Feliz Año Nuevo 1997! Aquí estamos en el Gran Parque Rosedal. Señoras y señores, los auténticos y originales maravillosos. Aquí está el tema número uno, catalogado por muchas emisoras en Arica. Esto se llama Tú Serás la Causa de mi